Esta es la Radio Diferencia, donde los pacientes del Hospital El Salvador se expresan libremente. Carlos, ¿en qué estáis? Ando escuchando voces. Escuchando voces aquí en tu Radio Diferencia. Buenos días y buenas tardes para los que nos escuchan al horario después de las 12. Estamos acá nuevamente en Radio Diferencia, la radio internada en el Hospital Psiquiátrico de El Salvador, y los vamos a dejar con un compañero escritor, pintor y poeta, Lois. Gracias. Reversa. Cuando Mario Piña Riquen me invitó, entre comillas, a participar en Patria y Libertad, La Araña Negra, nunca pensé que Patricio Mori, Javier Mori y otros participarían activamente como soplones a la dictadura y luego soplones de la CNI y de la DINA, de la dictadura militar. Una vez a estos dos los vi con barbas falsas hasta el ombligo, y en el crimen del poeta y amigo mío Carlos Alberto Cabanillas, asesinado con laque, recuerdo que los usábamos laques los que estamos en batalla con el gobierno de Salvador Allende, y éramos nosotros la Araña Negra. En mi tortura también tuvo que ver Patricio Moris, ya que me gritaba mi verdugo después de darme la corriente, cervicales, columna vertebral, y los Patria y Libertad me gritaban en la plaza de armas riéndose. Yanqui, yanqui, te agarró la CNI, te agarró la CNI, ja, ja, ja, ja. Y yo, tratando de caminar con bastón, me fui de ahí enseguida, en Concepción. Este asesino a sueldo, Patricio Moris, y su hermano Javier Moris andaban el 80 tras mío, luego del asesinato cruel de mi amigo poeta Carlos Alberto Cabanillas, perpetrado en enero del 80. Solo pretendo dar justicia para sanar mi alma, porque fui militante de este peligroso grupo subversivo teniendo solo 18 años de edad, hasta el 11 de septiembre del 73. Desde el 12 de septiembre fui comunista y acérrimo contra lo que sería luego la dictadura del Pinochet. Los hermanos Ferrer, a uno de estos me lo encontré en un banco de Concepción el año 2007 aproximadamente. Todos estos, los Ferrer, Rodrigo Díaz, Mario Piña, Patricio y Javier Moris, están entrelazados en el crimen del poeta Carlos Alberto Cabanillas, asesinado con múltiples golpes de laque en todo el cráneo y frente. Para terminar con esta ola de crímenes y asesinatos, fui torturado por la CNI con corriente en el cuello y cervical y columna vertebral, sistema nervioso central. Estos mismos me gritaban en la plaza de armas: te agarró la CNI, te agarró la CNI, Yankee, ja, ja, ja, ja. Y enseguida me fui de ahí caminando con el bastón de mi abuelo y completamente zombie, como me decía mi victimario: mi zombie, ¿cómo está mi zombie? Me gritaba o me sugería al oído Mario Pérez Urrea, quien después de una primera sesión de tortura en la clínica Lincoln, psiquiatra de profesión, quien cayó años después por pedofilia con niños del Hogar de Cristo, Lois. Bueno, amigos, esa fue la lectura de Lois. Un poco dramática la lectura, Lois. ¿Ah? Fuerte lo tuyo. Bueno, esta semana ha sido muy noticiosa con respecto a lo que pasa con varias cosas que nos incumben también a nosotros los pacientes psiquiátricos. Como por ejemplo, ustedes sabían que la nueva ley de tabaco, hay dos excepciones que donde se va a poder fumar sin problema. ¿Cuál? ¿Cuál? Son los hospitales psiquiátricos y las cárceles. Esos son los dos lugares donde se va a poder fumar sin problema, lugares públicos. ¿Mm? Porque está ligado con el tema de la salud mental, con el tema de la ansiedad y todo eso. Así que, claro, imagínate a un preso que está en una cárcel, sería como un crimen prohibirle fumar. Igual que acá los pacientes que están en el hospital. Estamos culminando la semana con una noticia terrible. Lamentablemente no tenemos todos los antecedentes, pero al parecer hay un crimen por encargo, que sería el asesinato de un dirigente sindical de Xilextra, que tenía una información muy importante que entregar y fue asesinado. Yo le voy a preguntar a nuestro amigo Gonzalo, el fotógrafo, que él escuchó algo más de la noticia. Hola, Gonzalo. Hola, Juan, ¿cómo estás? Sí, bueno, yo lo que alcancé a leer fue precisamente en algunas páginas de internet donde hay contrainformación, que le llaman, donde aparece información que no aparece habitualmente ni en las radios ni en la televisión. Entonces, todavía está lo que alcancé a leer en base a supuestos. Lo único concreto es que después de su jornada de trabajo, la última vez que lo vieron estaba ordenando unos papeles que tenía justamente que ver con su actividad sindical. Y después cuando lo fueron a ver de nuevo estaba ahí mismo, pero ya en un charco de sangre. Eso es lo único concreto. Y lo que se sabe es que al día siguiente supuestamente iba a tener una reunión donde iba a presentar mucha información sobre cosas que él ya venía peleando hace bastante tiempo, que es sobre situaciones de inseguridad para muchos de los trabajadores ahí, y cosas más profundas que no estaban detalladas ahí en la información que aparecía ahí. Pero sí era una persona que de alguna forma representaba un problema para la empresa, y es por eso que se especula con respecto a las motivaciones del asesinato. Tengo antecedentes, también escuché algo de que era bastante joven, era un poco mayor de 30 años y que tenía una esposa y dos hijos. Sí. sí, eso es verdad. Sí, pero eso lo hace más terrible de lo que ya es, porque de cualquier forma, si hay una motivación como lo que se describe ahí, hay un acto mafioso tremendo, pero peor aún cuando hay una familia detrás. Ahora parece que estamos volviendo a tiempos que nos recuerdan un pasado terrible en nuestro país, ¿cierto? Lo que fue la dictadura, donde, por ejemplo, me acuerdo el caso del asesinato de Tucapel Jiménez, que fue terrible, que fue acuchillado y baleado dentro de un taxi. Bueno, esperemos que de regalar más información y entregarle a nuestros auditores lo más objetivo posible esta noticia. ¿Mm? Ahora vamos a ir a un tema musical y vamos a continuar con nuestro programa. Voy a contarles la historia. Tengo bueno, voy a hacer fama. Pónganle mucha atención a esta copla. No vaya a ser que le toque una bala loca. La bala se dispara. La bala se dispara. Mala. Muchos pobres han caído en la represión, volviendo la bala al nido de su nación. corazón arder. Fue lo mismo que ocurrió allá en Ranquil, allá en Ranquil. La bala se dispara, se dispara, se dispara. La bala se dispara, se dispara, se dispara. Mucho daño le hecho al pueblo, la gente rica, la gente rica. Usando el confesionario de los curitas, ahora la cosa ha cambiado, sin aforismo, sin aforismo, porque la iglesia camina hacia el socialismo, la bala se dispara, se dispara. Cualquiera apuesta. Estos gringos han atrevido y con tanta bala, en Cuba, Vietnam y Chile les sale el tiro por la culata. La bala me lo ha contado, dice que tiembla, porque los alborotados la recomiendan. La pólvora del pueblo se hace por fin la revolución, siendo el campo de batalla la producción, la bala se dispara. Clase obrera, y acabando con la bala, ella no es mala, ella no es mala. Todo depende y de cuándo, quién la dispara, quién la dispara. Bueno, amigos, estamos de vuelta después de escuchar este tema musical. Esta semana, como decía adelante, ha sido muy noticiosa, sobre todo acá en la Quinta Región y también en Santiago. Acá en Valparaíso sucedió un enorme incendio, que lo comentamos en el programa anterior, donde nosotros nos parece muy sospechoso esto de que ahora aparezca Piñera incluso directamente interviniendo acá con la gente, donde fue encarado por la concejala Zuliana Araya, que lo encaró, y eso no salió en ninguna noticia. Yo leí un párrafo corto en el diario La Estrella la semana pasada y salía que ella había sido lo que había enfrentado. Ahora también se da otra situación en Santiago, un incendio que se quemaron, qué sé yo, una casa y murieron cinco personas, digamos. Una guaguita, una madre de 16 años de la guagua y la madre de las dos otras hijas que murieron. Y la madre también, murieron todos, los cinco. Fue terrible, pero en esto yo veo que hay un denominador común, en esto de los incendios, que es la pobreza. O sea, la gente construye con materiales combustibles, ¿cierto? Lugares no aptos para vivir, tienen problemas con los grifos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ayer escuchaba al cura Opaso, que es el cura de aquí de Reñaca, el de San Expedito, que salía hablando sobre eso y decía, pero es que aquí decía hay un descuido, decía. Un trabajador que por una chispa prendió eso y ese es un descuido. Y decía que en Santiago se le había quedado una olla puesta en la cocina, que también era un descuido. Pero lo que pasa es que si ese mismo descuido sucede en un lugar, digamos, donde está todo bien pavimentado, todo bien construido, no se va a producir un incendio. Entonces, a cualquier persona se le puede producir un descuido. Eso nos pasa a todos, de repente, que se nos queda algo prendido, que se nos queda la plancha enchufada, qué sé yo. Pero si están las condiciones como para que se produzca un incendio, o sea, si estos hogares son vulnerables, lógicamente es mucho más el porcentaje de posibilidades que esto suceda. Entonces es un problema de pobreza. No hay otra razón aquí. Es el denominador común. No sé, Lois. Yo pienso que las casas son combustibles. Con pura madera ligera, ¿no? O sea, ¿tú estás de acuerdo conmigo que es un problema de pobreza? Sí, porque son maderas de combustible, la plancha de la ropa se le queda también, se quema toda la casa. Ese es el problema. El problema también es de los bomberos, que dicen que se demoran en llegar, que llegan después de 40 minutos, 50 minutos, llegaron ahí a esta casa donde se quemó esta familia. Entonces ya no había nada que hacer. Fue una noticia terrible. Yo realmente esa noticia la encontré terrible. También el incendio de aquí al Paraíso, los Kumas y los Flight cortaron la manguera de los bomberos. Y no pudieron seguir apagando las casas. Claro, todos esos problemas se van a presentar en una situación de así, por lo que sí. Y que no se tienen que presentar. El problema está en que incluso en algunas partes, en algunas poblaciones, a veces agarran a piñascaso los bomberos. También se hace esa situación. O sea que la ley va a ser la siguiente. No apagar incendios de un número preciso, alto, y que se quede todo el Paraíso completo de los cerros, porque le pegan piñascaso a los bomberos, porque le cortan la manguera, porque lo asaltan, le van a robar los uniformes, con esos uniformes pueden asaltar un banco. Hay varios usos y desusos. Además, hay que decir también que los bomberos en Chile, acuérdense que no son pagados, no reciben sueldo, son voluntarios. Por lo tanto, su infraestructura, digamos, no es mucha. Hacen toda una ceremonia cuando pueden comprar un carro. Entonces, es una cuestión increíble. O sea, no están trabajando, digamos, 100% con como debiera ser. La cantidad de carro-bomba no son suficientes, la cantidad de bomberos no son suficientes. Si imagínate que se queman 200 y tantas casas, o sea, no es una cuestión. ¿Cómo no haber podido apagar el incendio antes que se quemaran las 200 y tantas casas? No se pudo, porque hay mucho viento. El viento fue importante para el incendio. Yo encuentro que aquí en Chile es un país subdesarrollado y ahora en esta semana estaban diciendo que estábamos a punto de llegar al desarrollo. ¿Ah? Que hay un promedio de sueldo de 800 mil pesos mensuales en Chile. Entonces, no sé de dónde sacan esas cifras. Parece que las cifras de cesantía y de que estamos súper bien y todo eso son bastante cuestionables. ¿Cómo? Las cifras de cesantía de los sueldos en Chile son bastante cuestionables, las cifras oficiales del gobierno. Yo pensé que estaba hablando sobre el incendio. No, sobre eso, en general, sobre la pobreza. No, hay harta pobreza, estamos de acuerdo. Lo que pasa, Lois, que estoy hilando las cosas porque se está hablando de que somos un país desarrollado, que estamos a punto de ser, como, no sé, como Francia, como Estados Unidos, como Canadá. Es que no tenéis que seguir el juego. Tenéis que hablar de otra cosa para que la gente se olvide lo que están hablando los otros, ellos. Si hablan, por ejemplo, que el país súper desarrollado va a llegar a alcanzar la meta final de conquistar el mundo como lo hizo Hitler y Mussolini, tú cambia el switch y háblale de otra cosa. Y así los vaya a dejar callados. No le sigas el juego. O sea, no, yo en ningún momento le estoy siguiendo el juego. Lo que estoy diciendo es que cómo se engrupen a la gente. Cómo nos engrupen a nosotros las cifras oficiales. Y cómo se engrupen a las instancias internacionales, a los extranjeros, digamos, de que en este país poco menos que estamos en la gloria, y no es así. No sé, Gonzalo, ¿qué dice al respecto? Sí, pues bueno, es bien sabido que en general desde las instituciones oficiales la información que se entrega es la que les conviene a ellos y justamente para ocultar un montón de cosas que están pasando realmente, porque los beneficios son personales también a ese nivel, pues sí, los que están en las empresas importantes o en el gobierno también, ahí son los que más salen ganando con todo este tipo de situaciones. ¿Y qué dices tú, por ejemplo, de cuando hablan aquí de clase media, por ejemplo? ¿Qué es lo que es la clase media? Cuando dicen, no, si la clase media es la que manda, son la mayoría, y son realmente la clase media la mayoría, porque, no sé, para mí, clase media sería una persona que tiene todos sus problemas económicos superados, no son millonarios, pero sí pueden viajar, pueden... Eso sería clase media. Porque aquí a la clase media le dicen que la persona que poco menos que... la que no vive en la extrema pobreza es clase media. Sí, yo de hecho me acuerdo haber visto alguna vez en una obra de teatro que se reían un poco de la idea de la clase media, como que hacían la diferencia porque ahora también aparecen las subcategorías de la clase media. Está la clase media media, la media baja, la media alta, entonces al final podéis meter a todo el mundo en la clase media. ¿Pero qué es la clase media entonces? Y al final de cuentas lo que importa, además del como de cómo se distribuye la riqueza, es finalmente quién está tomando las decisiones. Y los que toman las decisiones en la práctica es un grupo muy reducido a nivel político y económico. Exacto. Ya, gracias Gonzalo. Quería acotar que las clases en mercadotecnia se dividen en A, B, C1, C2, C3 y D. O sea, es súper así específico. Que la A supuestamente son los millonarios y la D la de gente que no tiene nada. O sea, en el tema de pobreza. C1, C2, C3. Clase media alta, media y media baja. Y eso se... para medir eso es súper frío, es solamente con el nivel de ingreso por hogar. Ni siquiera por persona, o también se puede hacer por persona que viven solo. Oye, y no, y yo digo, ¿no será que psicológicamente se trabajan a la masa como para que se sienta clase media? Entonces la gente que se siente clase media le surge un poco el arribismo, ¿cierto? Y votan por la derecha. Pero Juan, no olvidemos que los medios de comunicación están dominados por la derecha. El Mercurio Viento, por ejemplo, el Mercurio es extremadamente derechista. Y, por ejemplo, la prensa regional, por ejemplo, el Mercurio del Paraíso y la Estrella también pertenecen a lo mismo. Sí, bueno, a mí lo que me llamó mucho la atención fue que todo lo que perdió la gente, todo lo que sufrió, y el otro día estaba leyendo la Estrella y decía que se habían quemado no sé cuántas mascotas. O sea, ¿por qué no se preocupan de las personas? ¿Y por qué ponen de titular eso de que se quemaban las mascotas? Por último, si se quemó un perro, se quemó, ¿no? Pero... es mucho más importante de la gente que quedó sin hogar. Yo le mandé una carta a la Estrella de 4 hojas, ¿cómo se explica esto? De oficio, me está grabando el otro, ¿no? De oficio, y no me pescaron, lo llamé varias veces y no me la publicaron. Profesor mío, la universidad fue el director del Mercurio, se llamaba Marco Antonio Pinto, y era como, lo encontraba súper derechista. No sé si alguien lo ubica, era del Mercurio, del Paraíso y de la Estrella. Había otra noticia también que me llamó la atención esta semana, no sé si tú, a lo mejor Gonzalo la tiene que haber interesado, ya que su compañero está metido en el asunto ecológico, lo que pasó con unos pingüinos aquí en Algarrobo. ¿En Algarrobo hay pingüino? Claro, el pingüino de Humboldt. ¿Y que anda medio perdido el pingüino? El pingüino de Humboldt, cierto que lo estaban exterminando prácticamente. Está en peligro de extinción y no sé si tuviste esa noticia, Gonzalo, le están quebrando los huevos. Sí, yo algo alcancé a leer de eso. Igual, no sé bien cuál, no he visto más el desarrollo de la noticia, pero lo que sí supe es que un montón de gente salió como a protestar, a marchar dentro de la gente de Algarrobo, porque en realidad era ni siquiera era una decisión política que estuviera afectando a los pingüinos, sino que parece que justo frente al sector donde está el yate, o sea, el club de yates o por ahí en Algarrobo, hay un islote que está en zona protegida, porque hay muchos pingüinos que viven ahí, una pequeña colonia, y ya viven en condiciones difíciles, porque están acá en una muy cerca de un poblado, que en este caso es Algarrobo, y más encima, al parecer lo que protestaba la gente, es que era justamente la gente del club de yate la que estaban matando a los pingüinos. Porque eso yo no lo podría decir, fue lo que leí. Pero porque al parecer ellos no les acomodaba que estuvieran los pingüinos ahí porque tenían mal olor, porque le dejaban ahí su excremento en los yates, no sé. Eso era la queja que aparecía en esa publicación. No estoy al tanto específicamente de cómo es el conflicto que se produce ahí mismo, pero lo que sí es cierto que es una realidad que en general las zonas protegidas no son tan protegidas, que en verdad es una disposición legal, pero que en la práctica no hay mucho control al respecto. Entonces, tanto los lugares como las especies que son parte de esas áreas protegidas igual están en un estado de vulnerabilidad. Es increíble que las zonas que se dicen protegidas, ¿cierto?, no estén protegidas. O sea, es una burla en el fondo. Y sobre todo para la gente, los que amamos los animales y nos gusta la naturaleza, nos sentimos... Yo cuando vi esa noticia me sentí, muy mal, o sea, impotente, qué sé yo. La encontré increíble, o sea, los pingüinos son como muy vulnerables, ¿cierto? No, ellos no vuelan. Es como fácil, digamos, matarlo, o sea, están como muy expuestos. Entonces, tiene que ser bueno comer el carne de pingüino. Lo encuentro hasta muy chocante la noticia, muy realmente yo quedé impresionado con esa cuestión. Oye, Juan, ¿no hay una revista que se llama El Pingüino? Claro. Esa que Juan la dejaba debajo de la cama. Claro. Lo otro, por ejemplo, me recuerdan animalitos así como el pudú, por ejemplo. El pudú también es un animalito como tan inofensivo, como tan vulnerable. Es fácil, los pumas se lo hacen chupete a los pudús. Entonces, porque es muy fácil pillarlo, y ha sido prácticamente ya extinto. Entonces... Es realmente increíble. ¿Y el huemul? Lo que pasa en este país. El huemul queda muy poco, en algunas zonas nomás, en algunas reservas al sur. Pero son poquitos los huemules. ¿Cuántos quedarán? ¿500 huemules? ¿1000? No sé. Claro. Aprendí a crecer por la ciudad vacía, buscándome el pan, pan, pan de cada día. El mundo me dolía por dentro, viajaba la noche hasta el silencio. Mientras crecía, fui habitante del barrio, tuve muchos amigos. Entre Loria y Pavón, Pavón, fui conocido. Fui ladrón de propinas, cafetín, fue mi oficio de pibe chiquilín. Y así seguía, y todos los días, y todos los días, la gente laburaba noche y día. Todos los días, y todos los días, y todos los días, los diarios publicaban porquerías. Todos los días, trabajando la noche. Fui por los bares, fui mirando el amor, amor de los señores. Levantando las copas se abrazaban, con la guita del pobre se pagaban. Y así vivían, y así vivían, y así yo crecí por la ciudad vacía, morfándome el pan, pan, pan de cada día. Inquilino tristón de las orillas, acuné el bandoneón en mis rodillas. Y así seguía, y así seguí. Y todos los días, la gente laburaba noche y día. Todos los días, y todos los días, y todos los días, los diarios publicaban porquerías. Todos los días, todos los días. Mientras crecía, así seguía, todos los días así comía, casi todos los días, y me dolía, y aprendía todos los días, y así vivía todos los días, y así seguía todos los días. Bueno, hablando de nuestro alcalde, nos cuentan por acá, Luchito, desde los controles, de que en el Cerro Placeres están inaugurando una cancha de baby fútbol en la plaza y no hicieron nada mejor que pintar los arcos de la multicancha de color negro. Así que imagínense cuando uno va a hacer el gol, no ve el arco. Tienen que jugar con GPS los jugadores. Claro. Claro. Esos son nuestros cerebros de acá de la región. Ese es nuestro alcalde. Bueno, aquí estamos nominados por alcalde de derecha. En Viña igual, por la eterna Virginia. Y en Quilpué creo que también. No, socialista. Que está el... ¿Cómo se llama? Villambre. Ah, Mauricio Villambre. Verdad que no me acordaba. Pero es socialista, está por ahí nomás. Es socialista de... Claro. Dicen que el alcalde está metido en algunos líos también allá en Quilpué, en algunos líos medio turbios. Incluso hablando de los animales en Quilpué, ustedes saben que hay un zoológico, el zoológico de Quilpué, que ha sido bastante cuestionado en el último tiempo. Incluso hace poco se encontró un mono muerto en las afueras del zoológico, que fue bien escandaloso. Y según un mono cae. ¿Cómo? ¿Según el mono? ¿El mono te habló? Un mono cae. Está muerto ya hace bastante, está en estado de descomposición. Y en el zoológico negaron de que fuera del zoológico. Lo raro es que está detrás del zoológico, en la parte de atrás de la afuera del zoológico, pero muy cerca del cerco, digamos. ¿Ese zoológico es municipal? Es municipal. Municipal. Sí. Yo no sé qué opinan ustedes, pero... Yo encuentro que Quilpué, siendo una ciudad tan chica y todo eso, no es como para manejar el presupuesto que maneja Quilpué. Yo creo que no es como para tener un zoológico en Quilpué. Yo no estoy muy de acuerdo. Deberían tirarlo a una ciudad más grande. Por último, Viña que lo tenga, porque Viña tiene más plata que Quilpué. Pero si hay la Quinta Vergara, de repente hacen zoológico. Sí, pero ese zoológico lo hacen con los animales de Quilpué. De Quilpué, claro, una exhibición que hacen los veranos, que dura como un par de semanas. No los cuidan los animales de Quilpué, parece que lo tiene alejado, porque una vez fui y como que le falta más alimento y más agua. Así es. Pero como te digo, ha sido bien cuestionado el alcalde de Quilpué por varios casos relacionados con negocios del Fundo del Carmen, que es justamente donde está el zoológico de Quilpué. hace muchos años atrás se hacía un festival, no sé si ustedes se acuerdan, en Quilpué, el Festival del Sol, que se hizo un par de años y pretendía ser como el segundo festival en importancia después del Festival de Viña. Fue más o menos, parece que fue en la época de la dictadura eso. Bueno, aquí, hablando de los animales en cautiverio, quería decir también, hacer una demanda aquí, que nuestro amigo director también tenía unos gatos que estaban en las puras costillas, porque Ajá. Yo lo acompañé a darle comida, así que empecemos dando el ejemplo por casa. Bueno, hablando de los animales en cautiverio, acá hay una opinión que en realidad los animales nunca deberían estar en cautiverio, digamos. Lo que pasa con los circos, por ejemplo, que ya está muriendo el asunto de tener circos con animales salvajes. O sea, los que son permitidos son los animales domésticos, los perros, qué sé yo, los gatos, que puedan hacer algunos números los circos, pero no, ya se va a acabar el asunto de tener leones, elefantes, qué sé yo, que era lo típico de las atracciones de los circos, y leones. Entonces, tigres, qué sé yo. Entonces, parece que la tendencia va para allá, o sea, hacia de que los animales no debieran estar en cautiverio. Ahora, ¿qué es lo que pasa con animales que están en peligro de extinción? ¿Se pueden tener en zoológicos, entre comillas, tipo parques con grandes espacios para poder salvarlos del exterminio? Yo encuentro que también es bueno tenerlo en cautiverio cuando están los animales enfermos, cuando tienen que estar supervisando un veterinario. No, el problema está en que, por ejemplo, el rinoceronte prácticamente ya no puede estar en estado salvaje porque los matan, los están matando todos. Entonces prácticamente los que van quedando en cautiverio, pero en lugares muy amplios de África, con tipo parque zoológico. Oye, pero el cacho del rinoceronte es afrodisíaco. Sí, pues, ese es un mito. Según lo que dicen, es un mito y por eso... No lo he probado. Falta te hace. Claro, también está el caso del rey de España que sale a matar al elefante. Y... ¿Nuestro rey Juan Carlos? Claro. ¿El por qué no te callas? Cuando le dijo, nuestra madre patria. Así claro. Nos criaron desde niño, que era nuestra madre patria. Oye, el por qué no te callas, me acuerdo de Chávez. ¿Qué pasa con Chávez? ¿Se recuperó según estaba viendo? No, pero ahora escuché que sigue con la insuficiencia respiratoria, que es lo que lo tenía más mal. Según los dictámenes oficiales del gobierno de Venezuela, que sigue con la insuficiencia respiratoria, que eso lo tiene jodido. Ahora la oposición en Venezuela dice que no son verídicas la información, dice que no están entregando toda la información. Chávez, ¿de qué partido es de Venezuela? No sé, ¿cómo se llama el partido de Venezuela, Lucho? Yo sé que es como socialista, pero tiene que tener un nombre. No. Sí, es ex militar. Y pero claro, él está por el socialismo, digamos, por una sociedad socialista. Eso está más que claro. De hecho, sus relaciones con Cuba y con los países donde hay presidentes más progresistas, como el caso de Uruguay, Ecuador, parece que nos vamos quedando nosotros nomás con gobierno de derecha. ¿Ah? Y Perú también. Oye, pasando ahora al tema del Vaticano, ¿qué pasa ahí con Benedicto? Benedicto parece que se encontró con una corrupción enorme dentro del Vaticano y parece que se quiere bajar del carro, porque incluso hay hasta un escándalo sexual dentro del Vaticano, homosexualismo, relaciones... qué sé yo, bueno, nosotros no tenemos nada en contra de los homosexuales, por si acaso, o sea, no nos vayan a ver como una radio homofóbica, no, pero... No, pues hay varios de la radio que han sido cuestionados por su sexualidad. ¿Ah, sí? Sí, incluso yo. Pero tú eres bisexual, ¿po? O sea, no tenés problema. Yo soy trisexual. Ah. Ajá. Plantas, animales, todo está permitido. Oye, y hablando, por ejemplo, del Vaticano también, en la película El Padrino. También se trata el tema del Padrino 3. Sí. Sí, vos. Y eso yo creo que es verdad. Yo creo. El Papa Juan Pablo I, que era italiano, supuestamente que duró unos días como Papa, habría sido asesinado. Y no,

Bueno, amigos, ahora vamos a pasar con Karim, que nos va a leer unos poemas de que a ella le gustan mucho. Y rondas de los colores, azul loco, verde loco, de lino en rama y en flor, mareando las oleadas, baila el lindo azuleado. Cuando el azul se deshoja, sigue verde danzado, verde temblor, verde oliva, y ugay verde limón. Vaya hermosura, vaya el color, rojo mazo y rojo bravo, rosa clave reventón. Cuando los verdes se rinden, es alta como un campeón. Baila uno tras el otro. No se sabe cuál mejor, y los rojos bailan tanto que se quema el sudor. Vaya locura, vaya el color. Y el amarillo se viene grande, lleno de fervor, y le abre paso todo como viendo Agamenón. A lo humano, lo divino, baila el santo respaldo, al romo gajo dorado, el safrán volado. Vaya delirio, vaya el color, y por fin se va siguiendo a pavo real de sol, que los recoge, los lleva como un par de un ladrón, mano a mano con nosotros. Todo era ya no son, el cuento del mundo muere a morir con todo es ronda. Los astros son rondas de niño, jugando a la tierra a espiar. Los trigos son talles del niño, jugando a ondulándola. Los ríos son rondas de niño, jugando a encontrarse en el mar. Las olas son rondas de niño, jugando la tierra a abrazar. Mi niño se va a dormir, mi niño se va a dormir, con los ojitos cerrados como duermen los jigüeros. Encima de los tejados, la voz de este niño mío es la voz que yo más quiero. Parece de campanita hecha a manos de pater. Arroró la Virgen, arroró José, los angelitos arroró también. La niña pinta una casa, con lápiz de colores la niña pinta una casa. El techo viste de rojo, de ahí puesta y ventana. Y jardín todo de verde, de amarillo la esparanda, las flores que le ha pintado, una roja y otra blanca, con morados de lila, llenó la tarde lejana, de gris y rosa las nubes, de azul toda la montaña, puso un camino de ocre desde el huerto hasta la casa. Un árbol castaño verde, un oroyuelo de plata. Eso es el poema de Karim. Sí. Hoy día faltaron varios compañeros a la radio, no sabemos por qué. Roberto debe estar seguramente con su mamá, que nos traía los comentarios deportivos. Así que lo vamos a echar de menos. No sé si alguien quiere acotar algo más sobre lo que hemos vivido acá como país, digamos, lo que estamos viviendo. Yo creo que estamos viviendo una situación delicada. Además que vamos a entrar en marzo y vamos a ver qué va a pasar este año con los estudiantes. Porque el año 2011, por ejemplo, fue el año de las movilizaciones. Pero hay unos que ya entraron ya. Claro, pero son estudiantes de enseñanza media. El año 2011 fue el año de las movilizaciones. El año 2012 fue el año de los escándalos. Y este año no sé qué nos deparará. Ahora, me gustaba esa protesta por la Camila Vallejo. Bueno, amigos, estamos llegando al final de nuestro programa. Tenemos hoy la grata visita de Gonzalo, que lo han estado escuchando con sus comentarios hoy día. Él está residiendo en Puerto William por razones de pega, pero nos quiere decir algo a nosotros y a todos los auditores de Radio Diferencia. Bueno, quiero agregar que llegó con una, arreglado como Arjona. Sí, bueno, yo en realidad estoy súper contento de haber venido acá, pues yo estuve acompañándolos durante casi todo el año. No sé si se acuerdan que vine a tomar una foto, que se supone que va a durar 2 meses, pero en realidad es un lugar acá donde me siento súper cómodo, porque todos los que participan acá son gente muy cariñosa, y a mí me parece que este es un espacio que a todas las personas en general le hace muy bien. Yo siento que por las cosas que se hablan y el tono que se hablan acá, hay un espacio que es un espacio también de libertad de alguna forma, porque uno puede expresarse muy muy muy muy tranquilamente. De hecho, se dicen muchas cosas que no se dicen en otras partes, y a mí me parece que eso es importante para quien escucha y para la gente que está acá también. Y veo también cómo los que participan de acá en la radio les hace muy muy bien, porque así como se comenta la actualidad noticiosa, están todos muy pendientes de lo que está pasando alrededor y cómo les afecta y nos afecta a todos. Así que yo me gusta mucho, estoy muy contento de estar acá de nuevo acompañándolo, y aunque tengo que viajar ahora pronto de nuevo a los sures, voy a hacer el empeño de la señal de internet. No es muy buena como para escuchar la señal en línea, pero ahí de repente vamos a hacerle empeño. De cualquier manera, yo les dejo todo mi cariño y los apoyo para que sigan en su trabajo, que encuentro que es muy bueno. Eso. Oye, Juan. Pero deja agradecer a Gonzalo. Muchas gracias, Gonzalo, por tus palabras. Nosotros también te echábamos harto de menos acá. Siempre preguntaban por ti la gente, especialmente Rodrigo, preguntaba por ti. Se encuentra muy muy buen mozo, muy, muy alto. Así que qué bueno que hayas venido. Y de piernas peludas. Claro. Así que estamos muy contentos de que estés acá. Y que te siga yendo bien por allá por el sur. Que envidia, digamos, de ver esos paisajes que tú ves, y la naturaleza, los pájaros, qué sé yo, los animales, que allá todavía se debe sentir como uno parte de la naturaleza. Acá ya en las ciudades uno se empieza como a alejar y acostumbrarse a los ruidos de los autos, de las micros, los bocinazos y toda la contaminación acústica y ambiental en general. Vamos a ir cerrando el programa del día de hoy. No sé si alguien quiere acotar algo más. Antes de cerrar el programa, quiero referirme a la detención de los bolivianos, de los militares bolivianos. Sí, esa noticia también es... Porque Bolivia, dice aquí, recurrió a la ONU para su liberación, y son cabros muy jóvenes. Yo lo vi en la televisión, de no más de 18 y 19 años. Son unos niños. 18 y 19 años, y lo están pasando pésimo. Son unos niños, realmente, los militares bolivianos. Y yo no sé, aquí están sueltos asesinos de todo, y a 3 cabros que supuestamente pues se metieron ilegalmente al país, los tienen presos. Bueno, nos despedimos con esto, Lucho, y será hasta la próxima semana. Chao, amigos. Ahora, dale. Quiero mandar saludos a mi mamá, a la doctora Bea, a la doctora Mónica Barrera y a mi amiga Elizabeth y la Miriam, y saludo a la Marcela. Radio Diferencia es una producción de la Agrupación de Usuarios de Hospitales Psiquiátricos por la Expresión Radiofónica.